Bueno, nombre y colegio. Van a venir el Pipe, van a venir todos. Nombre, mi nombre es el Vasco y voy al colegio Pecera. Toma el Vasco. A segundo grado. ¿Se podría decir segunda percusión o percusión? Soy segundo grado. Segundo grado de percusión. Guitarra, bajo y teclado, ¿puedo decir? Bajo en los discos. Teclado y guitarra. Sonidos graves. Pero, eso, es la pregunta. ¿Cómo en los primeros temas se parecía que había un bajo? Yo por ahí estoy re loco, pero no sé cómo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacían eso? Sí. La magia de la música. Hace sentir cosas que no existen. Pero, o no, había algo. Después, o sea, después en la segunda mitad, que es la más grande, con el piano ahí. No, o sea, lo que pasa es que estaba pasando el subte abajo, sentía. Sentaba por ahí. Medellina, bueno, nombre e instrumento. Eugenio Sánchez, toco el clarinete. Clarinete. Y Fede, cantante, Fede. Guitarra. Tú lo has dicho. ¿Qué escuchamos? Escuché canciones nuevas. Hay una que del primer disco, me parece que no estaba. ¿Escuchaste canciones que no están grabadas también? Sí. Nuevas, muy nuevas. ¿Escuchaste canciones del segundo disco? Que todavía no salió, todavía canciones del primero. Y me gustó el tanguito. Yo que te conozco, que hemos hecho viajes, sé que te gusta el tango. Pero, ¿qué onda el tango? ¿Cómo entró ahí de repente? ¿Vamos un tango y salió? No, es el segundo tango que hicimos con Molo. En realidad el primer disco tiene un tanguito. Y este también. Con salsa. Claro, y este segundo tango surgió a raíz de escuchar a Goyeneche, a Stampone. Tiene ese estilo. Después lo llevamos para el lado de Custurica, más Klezmer, Tapiola. Tangos eclécticos. muchas gracias. Están en el proceso del segundo disco entonces. El segundo disco lo estamos por sacar y estamos en el proceso del tercero. Ya en el proceso del tercero, ¿y con cuántos años de vida? ¿Cuánto tiempo de vida, pecera? Tres. Segundo año. ¿Uno y medio tocando en vivo? ¿En vivo? ¿Un año y medio? No. Un año y medio. 25 de abril. Fue el primer recital. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. No, del anterior. ¿Del anterior? Claro. No, del anterior tocamos todos los meses. Este abril, un año y medio, sí, perdón. Un año y medio, tres discos y eso, que porque se juntan no, mucho a tocar. Pero hay una amistad. Claro, eterna. O sea, en realidad Pecera arrancó hace como 12 años. Y estábamos nosotros dos solos, nos juntamos en el cuarto de él. Y hacíamos cosas con delay, micrófonos, el Reason. Y hacíamos locura. Y pasó el tiempo, hicimos temas, se ablandó la cosa. Y después apareció hace, sí, 2 años. Apareció Pipe, que es el maestro mayor de obra. El maestro, Pipe. Sí, el number one. El pulpo. Se puso el novio con la hermana de él. Sí. Y nosotros justo estábamos probando percusionistas, bateros, así. Y empezamos a tocar con el chabón y tocamos un blues, un punk y una cumbia. Y dijimos, ah, estás como nosotros. Y ya está. Y el Pipe es de Colombia. Y el Pipe es colombiano. Y está instalado acá en Buenos Aires. Del pueblo de Caldas. Sí, a 100 kilómetros de Medellín, ¿verdad? Y está vive acá. Tiene tres bandas: Los Espíritus, Los Yatayans y Pecera. I'm a night and day. My city. eran las obras? Uf, lo que oyeron hoy en realidad fue un compilado de nuestros mejores temas sin nuestro querido saxofonista que lleva muchos de los temas, lleva mucho la melodía en otros temas y hicimos lo mejor que pudimos. Pero es un recorte de los temas que más nos gustan, que mejor nos salen, que no siempre son los que más nos gustan. Pero sí, no son los que están, digamos. Pero nosotros, son uno de nuestros temas fuertes. Nosotros, lo loco es que somos una, digamos, somos una conjunción de muchas cabezas y cada una aporta alguna cosa distinta. Entonces, cuando nos falta el caño, digamos, transformamos la banda por ahí algo más rockero, y cuando nosotros antes tocábamos una tecla y cuando lo perdimos cambiamos, digamos, vamos jugando con eso, o sea, cada uno va aportando algo. Y digamos, hoy lo que se escuchó es eso, por ahí la faceta un poco más rockera del zombie. Está de moda eso de tener varios configuraciones de la banda, o es adecuarse al espacio, o no, nosotros hoy casualmente por una indisposición del saxofonista, si no tocamos siempre todos. Sí, hoy tuvo un problema. Yo no lo quería mandar en cana, viste, pero bueno. Yo no dije por qué. Yo no dije por qué. Son más go. Lo que pasa es que, como en todas, digamos, a ver, entendamos esto, todas las bandas que estamos creciendo desde el under, la gente va rotando. O sea, nos pasa mucho que nos ha pasado de cambiar integrante, Jorge lo sabe bien. Yo vengo escuchando un Mr. Spock del año 2000, claro, que fue mutando y convirtiéndose. Y la gente se va y vas cambiando de gente, vas cambiando y, digamos, para nosotros es importante que no se pierda el concepto canción. O sea, lo que nosotros hacemos es canciones. Después, si vos lo querés llamar, no sé, o ska, o rock, o no sé, punk, o no sé, tiene pedacitos de jazz, o lo que fuese, es toda una mezcla, digamos. Entonces, no es que lo hacemos a propósito, pero tratamos de estar acostumbrados y entender bien el concepto de la canción. Entonces, si nos falta uno, podemos acomodarnos, ¿entendés? El año anterior, el otro, me pasó de irme con nuestro baterista en ese momento, que bueno, nos acompaña Pablo, a la playa, y con un bongo, una criolla y la cantante, y acomodamos los temas para eso. ¿Está bien? ¡Feliz Navidad! I'm so escuchar. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es ese espacio? myspace.com/ilzombie. Il zombie. Il tipo italiano. Il zombie. Zombie. Y el zombie es zombie. Digo para cualquiera que quiera escuchar. Latina. Claro. Y tenemos un Facebook que lo comanda acá el doctor. Sí, creo que es el zombie.ska. El zombie todo junto.ska. Para. Para buscarlo, facebook.com/elzombie.ca. El zombie, él, si no, acá es con él. El zombie acá y aparece. Y aparece, tal cual. Este, nosotros sacamos un disco, ya hace un tiempo, digamos, un disco interminable, nos costó algo así como 3 años grabarlo. Por esto, que vino gente, se fue gente, entró uno, salió el otro. Lo sacamos ya hace un buen tiempo, André Pablo, en 2009. Y estamos entrando a grabar ahora. O sea que, digamos, lo que está subido en el Space es lo que está en el disco. Entonces, realmente el disco, sacamos 3 tiradas de 100 discos y las reventamos, digamos. Porque tampoco el objetivo hoy de la banda no es. No es vender el disco y recuperar lo que se grabó, digamos. Es otra vez esa necesidad de comunicar. Che, mirá, nosotros hacemos esto. Moverlo. ¿Tenés ganas de escuchar? ¿Tenés ganas de escuchar algo distinto? Yo siento que no nos parecemos medio a nadie. Se lo das. Si te gustó, lo vas a disfrutar. Si no... Oh, El siguiente tema se llama Dolor, es un tema muy viejo nuestro, de cuando teníamos 14 años. O sea, empezó mal, empezó el primer acorde del tema y me dice, uy, no puedo creer, este tema, Guille lo cantaba cuando tenía 14 años, tipo. Y después terminó el tema y la explicación fue que el tema es muy viejo, que fue el primer tema tuyo que está en la banda, o... Bueno, es un tema llamado Dolor. En realidad tiene un nombre larguísimo, lo acordamos por Dolor. Que lo compuse, sí, cuando tenía 14 años, digamos. Mi objetivo al tocar la guitarra, pero eso es una cuestión personal, siempre fue tratar de transmitir algo y querer decir algo. Esa necesidad, viste, de che, loco, escuchame, ¿entendés? Siempre tuve esa necesidad, equivocado no, digamos, pero siempre fue esa la realidad. Entonces, el punto es que cuando se me ocurrió esa seguilla de acordes, empecé a escribir y lo que me salió fue Dolor. Ese tema lo hicimos durante un montón de tiempo y muchísimos años lo dejamos de hacer. Pero bueno, digamos, desde que volvió Pablo a la banda, o sea, desde que se incorporó Pablo, le dimos también más lugar a mucho de nuestro repertorio más rockero. Y además hay otra necesidad dentro de las bandas, que es... Digamos, yo no sé cómo hará nuestro glorioso amigo Manu Chao, digamos, va, sí, sé de buena fuente que ensaya muchísimo, por ejemplo. No es nada por casualidad, digamos. Nosotros ensayamos bastante, pero tenés que tener un repertorio de... Si tenés 10 temas, te embolás. Claro. Porque es juntarte con tus amigos 3 veces por semana a hacer los mismos 10 temas. El sexto mes, todos ustedes se pueden morir. Salir la muerte a tus mejores amigos, digamos. Entonces, para nosotros es muy importante tener un repertorio de como 20 temas, que es lo que hoy tenemos, para manejarnos. Entonces elegimos 10. Digamos, un tema ese que se murió y que los chicos quisieron volver a hacer, y le agregamos cosas, le agregamos cortes de bata, le agregamos viola. Digamos, lo fuimos mutando, mismo para que también, digamos, no sea, bueno, voy a volver a hacer, no sé. A los 52 años, vuelvo a hacer. Lo que pasa es que, digamos... Una vuelta leí una entrevista a... Me gusta mucho la música. Soy medio melómano. Leí una entrevista a Martin Gore, que es el violero y compositor, digamos, de Depeche. ¿Ven? O sea, por ahí una banda de ska, o sea, escuchan Depeche. Bueno, qué sé yo, sí, en algún punto escuchamos de todo. Cada uno escucha un poco y de eso se trata las cinco cabezas que... Yo llevo los ensayos por ahí escuchando música industrial, ¿me entendés? Escuchando Nine Inch Nails. Pero, qué sé yo, también me encanta más, ¿no? No sé, no importa. El punto es que el flaco decía que hay tres cosas muy lindas de las que hablan, y una es el amor. O sea, el amor es como algo con la que te chocás. Hay un tema más nuevo que se llama Amor de 15. Y dice, el amor de 15, mi amor de 15 me quitó el color. ¿Y quién no tuvo un amor de 15 que le quitó el color? Déjame joder, o sea, ¿cuántas veces te desengañaste a los 15, a los 16, a los 17? Y ya está, te quitaron el color, te quitaron esa ilusión de que... No sé. Y ponemos todos la misma carita. Y es que... Casi tema. No, no casi. Es algo triste, tiene que ver con... Casi. No, el ay. Claro. Tiene que ver con la vida, digamos. ¿Se escucha todo? ¿Se entiende todo? Estamos más cerca en el... Yo tengo un bombachómetro. Estamos más cerca del tomate o de la bombacha, furibundo. Más cerca de él. La bombacha. 50-50, ¿qué estamos? De la bombacha, bien. Y una cosa, chicas, la bombacha siempre es la usadita en el momento. No me vengan con una bombacha fresca. No garpo eso. Sépanlo que no garpo. Este tema se llama Sin Nombre. Así es. Thank you. solo saber que no te voy a olvidar. Estoy solo una vez, hace el abrazo de vos. No me lloren de aquí, buscando de mi perdón. No sé cómo son las luces de mi pesar. Es la estrella en mi mente que me va a quebrar. Soy libre y lo sé. Ahora escucho tu voz, susurro de frasita. Me interesa mi piel, eso ya no pasa. Siempre tanto desespero este amor. Por los nacidos que aparezcan, más te voy a aprender. Construyendo en el recibir, entonces noche, poder conciliar todo, como entrar en ese diálogo y crear la atmósfera completa y no solo como... Porque si no, óyete el disco, sino como de interactuar como... Es un intercambio de y lo loco es que en el disco vos no tenés ese feeling de la gente, ¿eh? Porque también por ahí lo grabás y queda frío, queda distante. La banda, por eso el en vivo es tan importante, como que se hace una construcción muy de... Esa canción va a sonar como esa canción sonó, así la hayan ensayado y así no estén haciendo casi lo mismo. Va a sonar muy diferente, va a ser muy diferente a la canción cuando la tocan en otro lugar o cuando la tocan en la calle o en el estudio. Sí, tal cual. No, no estoy completamente de acuerdo. No sé, ha sido un placer visitarlos a ustedes, tocar acá. Muchas gracias. Para nosotros también. Hemos pasado de 10. No nos guardamos nada, tocamos todo lo que pudimos. Y espero que la próxima, bueno, esté con caño y presentando ahí. De una. Muchas gracias. A usted. Que como el zombie está al horno y siempre estuvo al horno. Muchas gracias a la gente de Papas al Horno y Archivo Junto que nos han tenido en su gloria y nos han invitado a compartir en este hermoso espacio. Acá es Guille de Zombie. Un abrazo. Papas al Horno y Archivo Junto. Transemisiones, circo, instanciales, des Tibeland. Vale. Cualquier lugar puede ser en un lugar. Queda en uno. Papas al Horno y Archivo Adjunto. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Trans, emisiones, circo, instanciales. Des Tibeland. Trans circo desinstancial. Trans emisiones instanciales. Tibeland. Trans instanciales. Des Tibeland circo emisiones. Trans circo trans emisiones instanciales. Emisiones circo Tibeland. Emisiones circo Tibeland. Emisiones circo Tibeland. Emisiones circo Tibeland. Construyas un lugar. Construyas un lugar. Construyas un lugar. Papas al Horno y Archivo Adjunto. Papas al Horno, papas al Archivo Adjunto. Papas al Horno. Chiquito, viste, si mi papá trajo unos cassettes de cumbia a casa y empezamos, ahí había un tema que me gustaba, un tema que me atrapó por ahí, y después ya más de grande, cuando empecé a tocar, lo primero que empecé a tocar fue cumbia, un chico así. El proyecto del hijo de la cumbia ahora es una banda, tiene un bajo, tiene guitarra, yo toco el acordeón, la melódica, el teclado, yo toco teclado también, estoy haciendo el DAP en vivo, y es una banda de cumbia DAP en vivo, y nada, creo que este 2012 pues vamos a empezar a salir a tocar acá por Argentina también, vamos a ponerle ganas, viste, porque el proyecto del hijo de la cumbia lo nací todo sin querer, viste, eran temas que yo hacía para que la fumaba porro o para escuchar con mis amigos mientras jugábamos para la PlayStation, viste. Así salieron los temas sin querer y pasó todo lo que pasó, ¿no? Ya hace un tiempo y ahora que siendo un poco más consciente y siendo un poco más grande también me siento capacitado para hacer esa música o hacer música con una banda y está bueno. Evolucionar, evoluir. Sí, también. Yo sé mucho, viste que, no sé, cuando tenés una banda, tenés que tener el feeling, ¿no? Onda con los músicos, ¿viste? Y es difícil conseguir músicos que tienen acuerdo siempre, eso genera roces, genera incomodidades. Y creo que uno cuando hace música, ¿viste? Por lo menos yo, los artistas, se ponen en bolas, ¿eh? Entonces, creo que eso está bueno, que los compañeros son buenos compañeros. Creo que ahora me armé ahí un buen crew, una gente. Estamos tocando y estamos ensayando. Este año quiero hacer una fiesta que se llama Prende la Vela también. ¿Cómo? Quiero hacer una fiesta que se llama Prende la Vela. Prende la Vela. Prende la Vela, una fiesta de concepto de cumbia reggae. La viste. La gente, viste, porque el adolescente escucha cumbia en la bailanta y después cuando crece se cansa y empieza a escuchar reggae. Y eso pasa en Argentina ahora. Entonces, para ahí quiero llegar al punto medio, ¿entendés? Y nada, porque hay gente que ya no quiere la bailanta, hay gente que el reggae lo aburre, ¿entendés? Plantear la manera de otra cosa. ¿Vos tenés algún lugar que se puede escuchar un set o un tema, un mashup? Y ahí está, viste, Facebook, el disco de la cumbia, después el SoundCloud, el disco de la cumbia. Hay alguna música, saqué un disco en el 2008, lo volvieron a reeditar ahora en septiembre del año pasado y nada, esperando un poco que pase el tiempo y sacar el segundo disco. Hoy lo de hoy estuvo fue algo especial, viste, porque para mi set en vivo me gustan muchas cosas, esta parada, bla bla bla. Yo agarré y preferí hacer una selección de temas de cumbias y eso que yo tengo en el cofre que me gustan y hacer como versiones de DAP de eso, a ver cómo salía, experimentar más relajado. ¿Listo? ¿Está todo listo? En Argentina, Buenos Aires, el hijo de la cumbia. Y en Buenos Aires, Argentina, el hijo de la cumbia. Y en Los Ángeles, el chimango. Yeah.